Radio La Voz de la Yincapa. Pura vida. Vida. Vida. Escuchando Radio La Voz del Ayincapa. Así es, Salomón, ya estamos ya saliendo en los 770 amplitud modulada, 90.5 frecuencia modulada. Así es, bueno, preséntate pues, Salomón. Yeah. Entregaron su nombre en parajes del Perú. Juventud, esperanza de mañana, laboremos sin vacilaciones. Nuestra fuerza es hoy Sangabán y requiere hombres de mucho valor. Carabaya, tierra generosa, capital alpaquera del mundo, tus entrañas de oro y uranio son la joya y orgullo del Perú. Aricoma y el gran Ayincapa resplandecen hasta el candamo, implorando al mundo lo conserven, que reserva de la humanidad la ambición de los conquistadores. Profanó tu abundante riqueza, mutilado brazo de tu pajamaru, blande la espada de la libertad. Carabaya, tierra generosa, capital alpaquera del mundo, tus entrañas de oro y uranio son la joya y orgullo del Perú. Macusania y Apatacoasa, Sangabán y Tuatacorani, Ollachea, Ollani, Usicayos y crucero forman la hermandad, flameando alto la blanca y verde. Saludemos a la noble tierra, implorando al mundo lo conserven, que reserva de la humanidad. A la hora nacional, cuando son las 4:04 de la mañana con 13 minutos, Ñataja, Tawahoras, Tutamanta, Chunca, Quinsayos, Minutos, Yupainimpe, provincia de Carabayan, distrito de Macusani, Chejap, Imanta, Brique, Apo, Allenjap, Jaitanan, Pampamanta, Radio La Voz, Allenjap, Chejari, Ñataj, Quinsachunca, Quinsayos, Huataña, Angonax, Soncochayquichispe, Guajaricunap, Mincaricunap, Napaikuki, Taquichatach, Uyariquit, Moranqui, como siempre. Saber Kankunat, compañía y Kamshakes, de lunes a viernes, a Papa Karin, a ver en Ocapsi, Oxi y Kamshan.